En cuanto a la empatía, podemos decir que esta emoción se apoya en varios sistemas neuronales que trabajan en red, en las neuronas espejo, cuyo núcleo es la ínsula, y en el sistema límbico y en la corteza prefrontal. Cuando estos sistemas están integrados, la persona puede reconocer, comprender y responder a las emociones ajenas. Muy importante recordar que la empatía se aprende y se puede entrenar. Pero los seres humanos somos seres sociales. Hay una parte genética, no obstante, que va a condicionar nuestra capacidad de empatía. Neuroeducativamente, la empatía, como hemos comentado, se acaba de construir a través de experiencias y relaciones seguras. Cuando el desarrollo de un niño es empatizado primero, no se enseña con discursos, sino con un modelo emocional, y por tanto, un cerebro que fue comprendido puede llegar a comprender. Por tanto, pues, la empatía conecta cerebros.